Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 11 para el 16 de junio de 2012, titulada Que la Iglesia lo sepa. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado, entonces damos inicio al repaso de la lección leyendo Marcos 6:30, que es el texto para memorizar, y dice de la siguiente manera: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El centro de la lección de esta semana, o digamos la idea principal que se quiere resaltar en el folleto, en la lección número 11, es que es importante dar informes específicos, como por ejemplo el número de asistentes a una reunión o declaraciones financieras específicas, o por ejemplo, los avances en la evangelización y en la testificación. Ahora, por lo general, muchos hermanos en la iglesia han considerado que estos tipos de informes son fríos y se han negado a dar informes de este tipo porque lo han visto de forma negativa. Sin embargo, debemos examinar algunos hechos bíblicos para comprender que mantener informados a los hermanos es importante para dar aliento y para motivar el crecimiento de la iglesia. Y no solamente para dar aliento y motivar, sino que también es fundamental al momento de tomar decisiones. Esto es muy importante. Entonces podríamos decir que una de las razones más importantes por las cuales es necesario dar informes correctos en la iglesia es por la motivación y por las decisiones que se derivan de estos informes. Ahora vamos a examinar algunos principios bíblicos, como por ejemplo, vamos a leer o vamos a mencionar Hechos 4, 1 al 31. El libro de los Hechos es un libro que está lleno de informes de los apóstoles, de lo que hacían en la predicación del Evangelio cuando estaban haciendo la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 4, 1 al 31, Pedro y Juan dan un informe de la sanación del enfermo y de lo que había sucedido en el concilio. De este suceso aprendemos que el informe de la sanación del enfermo fue fundamental para confirmar el ministerio de los apóstoles y animar a los hermanos. Por ejemplo, el versículo 13 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, hay otra situación bien interesante en Hechos, que es el suceso de Pablo en Hechos 21, del 19 al 25, donde él da su informe. Vamos a ver, 19 al 25, y dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces aquí vemos a Pablo dando un informe de lo que Dios había hecho entre los gentiles. Y leamos el versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aunque el informe de Pablo era positivo, algunos judíos veían negativo su informe porque seguían teniendo un concepto equivocado en relación a los gentiles y estaban viendo ese informe de Pablo como negativo. Sin embargo, no parece ser que quienes veían como negativo este informe de Pablo eran los hermanos de la iglesia en Jerusalén, sino que eran otros judíos que estaban teniendo en mal concepto el evangelio o la evangelización que se estaba llevando en medio de los gentiles. Es por esta razón que los hermanos judíos de Pablo, de la iglesia de Jerusalén, le recomiendan a Pablo que acate un ritual ceremonial de purificación con otros hermanos que estaban en este proceso. Le hacen la recomendación para así mostrar que Pablo seguía usando, acatando, practicando las costumbres judías. Es en esta situación cuando Pablo dice: sí, lo voy a hacer, voy a rasurarme, voy a purificarme y voy a tomar el voto de Nazareo con los otros hermanos que están en esto. Es bien interesante que el libro Hechos de los Apóstoles dice que Pablo no tenía la aprobación de Dios en esto que estaba haciendo. Hay otros textos, como por ejemplo en 1 Corintios 9, 19 al 23, donde Pablo dice que se ha hecho a los judíos judío, a los griegos griego, a los débiles débil, para, si es posible, ganar al menos uno para el evangelio. Y Pablo siempre hizo lo posible por agradar a otros. Sin embargo, no siempre tuvo la aprobación de Dios. Y en esta práctica, en este voto de Nazareo que Pablo tomó, según Hechos de los Apóstoles, vemos que aquí Pablo no tenía la aprobación de Dios. Y es bien interesante que aunque él estaba dando un informe positivo, algo que posteriormente hizo Pablo, no le dio fuerza a lo que ya venía haciendo en sus labores, sino que más bien produjo algo de confusión porque le dio, digamos, apoyo a la ley ceremonial que ya sabemos había desaparecido o se había anulado con el sacrificio de Cristo Jesús. Bien, esto es algo adicional a lo que venimos hablando. Pero vamos a hablar un poquito de la motivación y de las decisiones. Nosotros debemos comprender que en nuestra iglesia las decisiones son importantes, son fundamentales. Y no solamente en nuestra iglesia de hoy, sino que a lo largo del tiempo, en la iglesia cristiana, las decisiones son, han sido y serán importantes. Ahora, ¿en base a qué uno toma decisiones? Uno toma decisiones en base a información de lo que está sucediendo. Y queridos hermanos, es importante que tratemos de separar los hechos fríos que muchas veces hemos presenciado en nuestra iglesia y que quizás nos han hecho estar en contra de los informes. Y debemos separar esto de reales informes presentados por hermanos consagrados y por ministerios consagrados. Yo quiero leer para este caso, quiero leer lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 69. Fíjense que dice de la siguiente manera, dice así, y presten atención a lo que dice. Deben idear planes por los cuales se pueda despertar vivo interés. Y se está refiriendo a los jóvenes. Aquí Joyas de los Testimonios, tomo 3, se está refiriendo a los jóvenes. Dice, los jóvenes deben idear planes por los cuales se pueda despertar vivo interés. Y dice, tengan todos una parte que desempeñar. Enséñese a los jóvenes a hacer lo que se les indique. Y traigan de semana en semana sus informes a la reunión misionera, contando lo que hayan experimentado y el éxito que por la gracia de Cristo hayan obtenido. Y fíjense la última línea que es la interesante. Si tales informes fuesen traídos por personas que trabajasen con consagración, las reuniones misioneras no serían áridas ni tediosas, rebosarían de interés y no faltarían asistentes. ¿Qué es lo que ha hecho que muchos hermanos en la iglesia estén en contra de los informes? Que muchas veces no son presentados por personas consagradas y no son presentados con el poder del Espíritu Santo y se hacen reuniones o se convierten en reuniones áridas y en reuniones tediosas. Pero cuando estos informes traídos semana tras semana, en este caso presentado por la hermana Elena de White, son presentados con poder, son presentados por personas consagradas, entonces vamos a ver que estas reuniones van a ser distintas y los informes van a ser distintos. Así que, queridos amigos y hermanos, creo que está claro que hay un fundamento bíblico para informar a la iglesia, a todos los hermanos, de lo que está ocurriendo. Hechos de los Apóstoles está lleno de informes. El libro en pleno se caracteriza por ser un informe misionero. Todo el libro es un informe misionero. Así que, hermanos, amigos, tratemos de hacer cambios, de implantar cambios en la iglesia. Si vemos que hay cosas que se están haciendo de forma fría y árida y que en lugar de producir gozo y alegría, entonces lo que se hace es producir un ambiente completamente tedioso. Busquemos entonces nosotros marcar la pauta y darle un giro, un vuelco a estos informes y estas reuniones que son tan importantes en la administración de nuestra iglesia. Así que, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría al momento de compartir en el repaso de la lección este próximo sábado y que el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes.